Franco Luciani es instrumentista, intérprete de armónica, compositor, cantante. Lo escuchamos hasta el hartazgo aquí en Panorama. Todo lo que podemos en Radio Panamericana siempre está presente. Es considerado por la crítica y la prensa argentina como uno de los músicos más notables y talentosos de esta nueva generación. Comenzó sus estudios como percusionista, formado académicamente en Rosario, provincia de Santa Fe, donde nació en 1981. Estudió en la Escuela Municipal de Música en la Universidad Nacional de Rosario y en la Escuela Provincial de Música de la misma ciudad, donde se recibió con el título de Maestro Nacional de la Música, con especialidad en percusión sinfónica y batería, pero encontró su camino profesional a través de la armónica, en especial la cromática. Es uno de los grandes invitados, vuelve a la ciudad de La Falda para el Festival Nacional del Tango y por suerte lo tenemos en el teléfono a Franco. Estás por ahí, muy buen día y gracias por estos minutos, Franco. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buen día para vos y para todos los que estén escuchando allá por la sierra. Un gusto escucharte, un gusto compartir unos minutitos, te agradecemos por eso, porque sabemos que estás siempre un poco a las corridas y además también sabemos que no estás todavía en el Valle de Punilla, que llegás sobre la fecha, llegás mañana para la tocada. Claro, yo mañana, a veces en estos viajes un poco, como quien dice, fugaz de un día para el otro, ¿no? Porque sí, voy a estar llegando el sábado mismo, el mismo día del concierto, digamos, para volverme al otro día. Te confieso que me encantaría quedarme más tiempo, pero a veces los viajes de oficio no lo permiten, ¿no? Bueno, pero es bastante habitual entre santafesinos y cordobeses, sí, es estos viajes relámpagos, ¿no? Sí, estoy viajando, pero a mí me ha pasado cosas que son... que yo siempre las recuerdo lindas, también son parte de, yo soy tipo que viaja mucho al exterior, ¿no? Ajá. Me ha pasado que yo estar en el aeropuerto de Atenas y no conocer Atenas. Y bueno, son cosas que pasan. A veces uno tiene tan cerca las cosas, pero lo que le falta es el tiempo. A veces no es la distancia. Yo creo que es mucho más el tiempo que la distancia, muchas veces. Franco, bueno, entonces vas a poder disfrutar un poquitito del invierno serrano, pero sí vas a poder disfrutar este festival y este escenario en el cual se movilizan algunas otras cuestiones, ¿no? Que otros festivales, me parece que hay como una conjunción entre los músicos locales apoyando, entre lo que se genera de gente de todo el país que se acerca, tal vez acompañando a algún artista, algún grupo de danza o lo que fuere, pero contame un poco de lo que vivís cuando te venís a La Falda al festival. Bueno, la verdad que es mi primera experiencia en este de La Falda de Tango. Y la verdad que debo decir que uno va y cada vez conociendo más. El otro día fue la presentación que estuvimos aquí con muchos queridos amigos, colegas, como Esteban Morgado, como Jesús Hidalgo, como Ana Fontán, después llegó Negro Lavie, llegó Silvio Soldán, que bueno, ya no sé mucho, que viene siendo el presentador del festival, y estuvimos ahí un poco también los que estamos un poco menos duchos, ¿no? Enterándonos un poco más de todo lo que se trata. A ver, yo de ninguna manera ignoro la importancia del Festival de Tango de La Falda, tenía 36 años, la verdad que no sé si hay un festival que tenga más años, ¿no? No, dicen que no. Dudo. Conozco el Festival de Granada, que estuve este año, que tiene 30 años, Granada, España, ¿no? Pero bueno, 36 años es un montonazo, y aparte lo que decía de esto de ir también conociendo cada vez un poquito más, es que realmente hace lo que tiene que hacer un festival, y más que todo una música tan nuestra, en este caso el tango, que es decir, bueno, es como una política del Estado, ¿no? Del Estado de La Falda en este caso. Porque hacen movidas, como bien decías, muy interesantes, todo lo que hacen, hay una especie hay un pre-La Falda, como el pre-Cosquín, exacto. Tomás, que se hace con todos los músicos. Yo soy muy amigo de Esteban Morgado, que es también jurado hace muchos años, y me cuenta cosas maravillosas, y la verdad que lo que vive también la ciudad durante esos días, sé que van abriendo cada vez más espacios, como el café y demás, para hacer música, los artistas locales, los artistas, digamos, que vinieron de afuera. Me parece realmente, digo, más allá de mi presencia puntual, porque si no, parecería una cosa solo de interés, más allá de mi presencia mañana, está muy bueno. Ojalá hubiese muchos más festivales como el de La Falda de Tango y de Folclore, haciendo todo el satélite tan importante que tiene más allá del escenario principal. Franco, el festival comienza hoy, no estos de la grilla de hoy, estamos comentando que llegás mañana para tu tocada. Exacto. ¿Por qué lados o qué te ha tocado presentar, qué has elegido también para cuando te subas al escenario? Bueno, yo ahora estoy tocando hace unos 3 años ya con un trío, que es un formato nuevo mío, con Leonardo Andersen y con Pablo Mota, guitarra y contrabajo respectivamente. Son dos musicazos. Uh-huh. Leo, un pibe más joven de 26 años, que ya está haciendo un camino tremendo, ya verdaderamente a pesar de su juventud, una especie de sabio de la guitarra, me gusta decir a mí. Uh-huh. Y Pablo, bueno, un gran contrabajista, es de una familia tanguera, como fue el querido Pepe Mota, que falleció hace poco. Tuvo sus estudios, Pablo, durante muchos años en Estados Unidos, un tipo que ahora está tocando también en la Sinfónica, y que la improvisación, incluso el jazz, tan mamado en su tierra, y obviamente el tango de folclore, son una cosa que también maneja con una utilidad y con una cancha increíble. Entonces yo con ellos, la verdad que me siento recontra bien, venimos disfrutando mucho. Hace un par de años hemos viajado y grabado mucho. Hicimos el disco Anda en el Aire, que es un disco que ganó el premio Gardel. Uh-huh. Nada más y nada menos, el año pasado, el año 2018. Y es, la verdad que el disco Anda en el Aire es un poco de una mezcla de paisajes, porque incluye tanto tango como folclore, claro, entre otras cosas. Exacto. Así que algunas cosas de Anda en el Aire vamos a hacer, seguro. Y también un repertorio tanguero que venimos trabajando hace bastante, incluso de obras propias, que puede tener también Piazzolla, que puede tener tangos clásicos, con un contenido de gran porcentaje instrumental, pero también cantando algunas cosas, invitando a la gente a cantar, digamos. Es un trío de mucha improvisación también, donde nos gusta eso, donde hay pactado arreglos y demás, pero también hay mucha improvisación y hay una mezcla, un equilibrio que a mí me gusta mucho, que es la madera, más que todo por la guitarra y por, ajá, el contrabajo, sí, por traducirlo de una manera algo lindo, acústico, pero a su vez con mucha fuerza. Y me gusta mucho ese equilibrio que tiene el trío. La verdad que lo vengo disfrutando hace mucho, y hace mucho que estamos con este proyecto tocando en diferentes escenarios, pueden ser los escenarios más folclóricos a los escenarios más tangueros. Vamos a cerrar también el concierto, el cierre de los conciertos, el Festival de Tango también ahora dentro de un mes con Colangelo. Si tenemos que hacer un repertorio netamente folclórico, también lo hacemos. Es un trío, digamos, de mucha apertura, pero la verdad que, bueno, lo nuestro es definitivamente, entre otras músicas, es la música argentina, ¿no? Esto, más allá de una milonga, un tango, el trío que tenés, una samba. El trío que tenés armado, sí, en este momento, y que pueden tener esta diversidad o justamente esta diversificación en cualquier género, un poco también te cuenta vos, porque recién contábamos un poquito de tu biografía, la esencial, digamos, con tus estudios y todo. Imaginamos que en esa formación académica te han presentado y has profundizado en un montón de géneros, pero como vos bien contás, está en vos mismo esto, me parece, del folclore, del tango y del jazz, y si se puede, hasta mezclarlo. Sí, hay un poco de todo. La verdad que hay un tipo que me crié un poco con esa apertura desde siempre. Y ahora sí, parece también que vamos a hacer incluso con el trío, porque es el sueño de la muerte. Vamos a hacer un homenaje a Toots Thielemans, a quien hacía Buenos Aires. Y Toots Thielemans fue gran armonista de jazz. Uh-huh. Vamos a tocar estándares de jazz. Estoy por entrenar un concierto clásico con aires folclóricos y tangueros con la Sinfónica Juvenil San Martín, que era la Sinfónica Juvenil más importante del país, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Una obra de Esteban Mensecri, que es un compositor del mundo clásico, donde todas las notas están escritas de pe a pa, y eso me hace acordar un poco a la apertura y todo esto que siempre yo cuento cuando me crié en mi querido Rosario Natal, y aún hoy, donde mi viejo me enseñó a escuchar variadísimos géneros. Igualmente, como te dije recién, cuando me preguntas a mí, con lo que yo viajo al exterior, lo que son la mayoría de mis discos, mis composiciones están obviamente, sin duda, relacionadas en gran porcentaje al tango y al folclore. Eso sin duda, y de hecho esto yo que te contaba del premio Gardel del año pasado con el trío, es un premio que, si bien el disco, como bien te contaba, es mucho más amplio, sí, no es exclusivamente folclórico o tanguero, obviamente que hay que ponerle una etiqueta, y Gardel fue a tango alternativo, a folclore alternativo. Pero yo tengo un Gardel en el año 2015 que es a tango alternativo. Uh-huh. Por lo cual también para mí es muy importante, porque veo que hasta el gremio, vamos a decirlo así, porque la importancia de Gardel tiene eso, porque votan los músicos, votan, claro, los periodistas, bueno, me reconocen definitivamente como músico de ambos géneros. Si no, no me hubiesen dado, digamos, dos Gardel en estos dos géneros que son los míos, que para mí también yo los englobo en un solo concepto. Es música argentina. Y no, si seguimos, sí, hablando de tango, que es lo que nos compete, y es lo que yo voy a hacer mañana en La Falda, porque mañana es obviamente un repertorio netamente tanguero, sí, Gardel era un tipo que se transformó definitivamente y sin duda en el cantor de tango, el inventor de tango canción. Claro. Pero fue una persona que nunca dejó de hacer todos los ritmos criollos de aquella época. No dejó, incluso cuando ya era una persona de alto reconocimiento en todo el país, obviamente en toda Latinoamérica, y ya había trabajado en Francia y ya estaba en Estados Unidos, nunca dejó de grabar un estilo criollo, una vidalita, una samba, entre todos sus tangos, inmortales, y ya definitivamente los tangos canción, como se terminaron formando. Es lo que se llama el cantor criollo, ¿no? Claro. Y yo me siento un poco así desde, principalmente, de mi armónica, también de un poco de mi voz, pero ese concepto de aglutinar la música argentina. Esa es mi música. La realidad, mi música es toda, pero principalmente la que a mí me enorgullece cuando viajo al exterior, y como te decía recién, es decir, esta es la música de donde yo vengo. Es un tango, es una milonga, es un vals, es una canción del litoral, es una samba, es una chacarera. Franco, esto debería ser parte del ADN de los músicos en Argentina, o al que le pinte, o el que tiene esto en su valija, mucho mejor. Mira, es un poquito y un poquito. Tendría que haber alguna obligación, digamos, como quien dice, política, que por ahí falta. Falta, uh-huh. Y no falta de ahora, falta de hace mucho tiempo. Algunos le dan, obviamente, más atención que otros, pero es una cosa que creo que tendría que estar un poquito más instalada. Principalmente porque... no, digamos, esto es un poco como las comidas, ¿viste? Como el tipo que te dice que no, mira, yo le sentí el olor, por ejemplo, pero no la probé, no me gusta. Y es raro, yo te puedo asegurar que, pero te la puedo asegurar, que de 100, si vas a hacer una encuesta y agarrás 100 personas, y no sé qué número, digamos que un 100%, ¿no? Usamos esta denominación, de un 100% de alguien que te dice que no le gusta el tango de folclore. Por decir otra, podemos hablar de otra música, pero vamos a hablar de tango de folclore. De un 100% que te dice que no le gusta el tango de folclore, te pones a investigar un poco y saben poco y nada. Entonces hay un dicho, y que es así, que dice: no se ama lo que no se conoce. Entonces a veces lo que pasa es eso, hay un desconocimiento muy, muy grande, ¿no? Y hay otras músicas que tienen mucha más estructura, y la verdad que tienen más luz en la vidriera. Ajá. Vamos a decirlo así. Pero bueno, después uno puede elegir lo que quiera. No, o sea, supuesto. Yo soy un tipo que... Mi viejo, si yo te cuento, yo soy una generación que, si se quiere, como hace 40, 50 años, todas, estamos empapadas de rock y de pop por las propagandas, por todo. Por supuesto. Por el mercado mismo. Por los medios. Exactamente. Y mi viejo es un tipo fanático del jazz y entre muchas otras músicas, porque él me dio el tip para acercarme a todas las músicas, pero él lo que escuchaba y lo que escucha es jazz y vamos a decir rock y pop, ¿cómo se dice? Británico. Ajá. A mí el jazz y el rock y el pop británico me encantan. Sí. Pero sin embargo, hay el tango de folclore me gusta, es lo mío, y sin embargo no es algo que yo mame en mi casa tanto. Claro. Como otras músicas, fíjate qué loco. Entonces, por eso digo, me parece que a veces es una cuestión de conocimiento. Me parece que lo que falta a veces es eso. O sea, generalmente el que no te puede decir, mira, la verdad que a mí el folclore o el tango, es porque no tuvo mucha relación y mucho contacto. Por eso, y me da el pie, van a hacer un poco de comentario, como veníamos diciendo, me parece que lo que hace la falda está buenísimo, porque de eso se trata. Eso se trata, que el tipo que está en la falda sepa, después puede no gustar el tango, pero la verdad que se conectó, sabe lo que es una orquesta, sabe lo que es un cantor solo con su guitarra, el baile, esto que el otro. Es una cuestión de una cuestión política, y que, insisto, que es lo que hace la falda. Digo, más allá del cuadro político, que gobierno, que sí, se entiende, como política de Estado. Eso. Claro, porque eso significa que sea cual sea el Estado, la política, el gobierno que llegue a la ciudad de La Falda, más allá de su color político y su ideología, sabe que el tango ya es una materia que no le puede pasar por alto. Viene con el paquete, vamos a decirlo así. Exacto. ¿No es cierto? La atención al tango. Eso es un fenómeno. Eso es lo que hay que hacer con el tango de folclore en cada rincón del país. Realmente, digo, más allá de mi presencia mañana, que no suene, digamos, de mago... me parece buenísimo. Ojalá hubiese muchos más festivales allí. Creo que incluso tenemos un país enorme que necesita más red, más conexión entre todas estas actividades. Y bueno, por ahí un día lo logremos. Hoy por hoy, la verdad que son 36 años en un mundo que cada vez cambia más y y a veces parece que pierde la sensibilidad, y donde por suerte el festival de La Falda sigue vivo, y muchísimo, porque aparte de la grilla y todo lo que te decía, todo lo que sucede previamente, es para no perdérselo. Y para mí es un gustazo estar mañana. Franco, justamente mañana, aquí, los Punillescos, te podremos ver en el escenario con tu trío, disfrutando en un día muy particular también. Te quiero hacer el rulo porque yo sé que vos sos rosarino, que sos recontra canalla, que sos fanático de Fontana Rosa, como corresponde. Todos esos ítems los tildás rápidamente y te toca justo tocar el 20 de julio, el Día del Amigo. Pero también con esto te quiero terminar de hacer que nos ayudes a hacer un repaso por tu carrera, porque también en cuanto a amistades y en cuanto a la formación que te ha llevado a distintos géneros, el recorrido, pese a tus 36, 37 años, ha sido tan vasto y es increíble. Hay amigos en esa carrera tan profunda como corta, podríamos decir, y tan intensa. Se mezcla la amistad y el descubrimiento también con los distintos caminos recorridos, con los distintos escenarios, con las formaciones. ¿Cómo se mezcla esto para después traducirlo todo en música? Hoy empezábamos el programa escuchando una vez más al Proyecto San Luca, por supuesto, y ahí se siente algo más que coincidencia musical, se siente conexión, dirían los Bersuit, conexión sideral. ¿Cómo lo podrías claro. manifestar esa mágica combinación entre músicas y amistades? Bueno, a ver, primero lo que decía al principio, sí, porque se viene el Día del Amigo Oficial, hoy es el Día del Amigo Canalla, lo que somos hinchas de Rosario Central. Claro. En conmemoración al querido negro Fontana Rosa, que de hecho en un momento se pensó hasta pensar el Día del Amigo. Claro, hay propuestas oficiales de eso. Exactamente. Porque bueno, un poco lo que veníamos diciendo recién, por ahí hay muchas referencias que vienen de otras latitudes y acá siempre se adaptan sin duda, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Por lo otro, sí, la verdad que la música... primero que soy una persona que cree que es muy importante la relación por lo menos colega cercano a la hora de estar con un escenario. Después si eso se transforma en amistad, mejor todavía. Claro. Pero creo que es muy importante. Puede pasar, ¿no? Tampoco tu mejor, por más amigo que sea, si no responde arriba del escenario, claro. No hay amistad que salve, ¿no? A la hora de hacer arte y música. Asuntos separados. Sí, yo soy una persona que... ¿Cómo? Asuntos separados, digo, pero si se da... Asuntos separados. Si se da, me imagino que explota la cosa. Es que yo lo busco mucho eso. Lo que te quiero decir es que si no funciona, no lo voy a forzar, pero es una premisa para mí, digamos, el hecho de buscar eso. Y después, a mí me ha pasado de ser amigo de personas que fueron ídolos y siguen siéndolo, de hecho, ¿no? De mi formación, de mi infancia, de mi formación, que mi viejo tuvo mucho que ver en presentármelos en un disco, digo, ¿no? Claro. Por eso te decía que mi viejo es muy abierto, más allá de la influencia más de otro lado, siempre fue un tipo que supo hablarme de tango, supo hablarme de folclore, y bueno, vos lo nombraste, por ejemplo, en ellos, el querido, el gran Raúl Carnota. Yo lo empecé a escuchar de pibe y ni me imaginé que iba a tener una amistad tan linda con él, y tocando, viajando por todo el mundo, grabando. Y ese proyecto San Luca con otro capo, como fue también el querido Rodolfo Sánchez. Uh-huh. Pero bueno, me parece que eso después de una lista muy grande de artistas con los que he compartido, que es inmensa, de Mercedes Sosa hasta tantos artistas, ¿no? Obviamente que en distintas relaciones, pero a mí me parece que es inevitable que en una gira se dé un poco esa complicidad de amigo. Sí, después claro. Hay que ver qué pasa más allá. Yo me acuerdo con mucho que este honor enorme que yo te cuento con Mercedes, sí. Era de haber viajado en lo que fue su última gira a Europa, que fue hicimos Roma, Milán y Londres. Yo después hice otras cosas con la querida Mavi Díaz en homenaje a Hugo, pero fue mi primer gira europea allá por el 2008. Y bueno, la verdad es que compartí un montón de tiempo y me acuerdo con Mercedes también hablando de cosas obviamente totalmente extramusicales, de un lugar a visitar o alguna experiencia vivida por ella antes, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy lindo porque, claro, en una gira también hay una convivencia constante y eso va alimentando un poco esa cosa linda de la música, que en realidad la música después se vuelve la protección, se vuelve lo rutinario, pero nace como algo lúdico, nace como un juego. Y uno realmente juega con los amigos, con los chicos, con los niños. Exacto. O juega solo o juega con los que con quienes quiere jugar, ¿no? Y eso se tiene que mantener un poco. Franco, te agradecemos muchísimo, muchísimo por estos minutos compartidos acá por el aire de La Pana, en Huerta Grande, pero se escucha por todo Punilla y te estamos esperando para disfrutar de mañana. Bueno, será un placer para mí volver siempre ya, en este caso puntual de La Falda, como bien te decía, muy contento de ser parte del festival, espero que empiece una relación de ir a visitar regularmente un festival tan lindo como el de La Falda, y bueno, pero la próxima vez me iré con más tiempo, si puedo disfrutar un poco de esa belleza que tenemos los argentinos, que es el Valle de Punilla, que son todos los valles de Córdoba, las montañas, ese paisaje bellísimo, ¿no? Histórico, ancestral, y bueno, que seguimos disfrutando. Gracias, Franco. Un abrazo grande. Abrazo para vos. Compartíamos la palabra de Franco Luciani, mañana una de las grandes figuras que trae el Festival Nacional de Tango de La Falda aquí a nuestra localidad, a Punilla, el sábado 20. ¿Está anotado en grilla? A ver, empiezan los ganadores de la voz femenina del certamen final Noche de las Subsedes, después viene Contramarca, Ana Fontán y Esteban Morgado, y ahí nomás llega Franco Luciani en la jornada de sábado, la segunda jornada fuerte del Festival Nacional de Tango. Un lujazo que nos dimos poder charlar aquí con Franco Luciani, el increíble músico que tenemos en la Argentina. Franco Luciani sonando en la mañana de Panorama con su versión de Violentango.